Repaso de la semana anterior. Ya hemos solicitado una prórroga de un año. We've already applied for a first-year extension. La alta dirección ha planteado nuevas exigencias. The upper management has made new demands. Solo los idiotas aceleran estando parados en los semáforos. Only idiots rev up at traffic lights. Nuestro equipo de vendedores trabaja 100% a comisión. Our sales force works on 100% commission. Creo que sí. Déjame comprobarlo en la base de datos de pagos. I believe so. Let me check the payment database. Puede dejarme en la esquina donde la parada del autobús. Just leave me on the corner by the bus stop. Have the suppliers been short of stock lately? Yes, the suppliers have been short of stock lately. ¿Estarás de acuerdo si ella te ayuda? Will you agree if she helps you? El equipo de ensueño nadó en un embalse. The dream team swam in the dam.